Cuando uno lee estos textos, enseguida empieza a acordarse de algo muy similar que está en los mandamientos. Texto muy decidor, ¿no es cierto, Juan? ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que cuatro veces la Biblia designa el sábado como una señal. Y ahí concretamente, en lo que tú decías, en un contexto mayor de pacto, es la señal del pacto, ¿no? Entre mí, dice la Biblia, y vosotros por vuestras generaciones. Y esto es así porque Dios lo designó así, es decir, es una indicación divina para nuestro bien, ¿no? Entonces, fíjate que el libro de Hebreos, que es realmente como un sermón, hace una aplicación bien individual a esto. Si leemos ahí en Hebreos capítulo 4, dice, en una aplicación que el Nuevo Testamento da al mandamiento o al consejo divino, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nota la expresión, alguno de vosotros. No está hablando así a una multitud. Está dirigiéndose a tu corazón, a mi corazón. Alguno de vosotros, una aplicación individual, ¿ya? Digamos, esta aplicación debe hacernos meditar cómo el Señor nos tiene en nombre, es decir, en mente con nombre y apellido, ¿no es cierto? Aquí en el mismo Hebreos, dice capítulo 3, verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, nota otra vez, ninguno de vosotros, en aspecto, aplicación individual, se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, la Biblia siempre habla de que la oportunidad que Dios nos da es hoy, ¿ya? Nosotros tenemos acá en Sudamérica una influencia arábica que dice, bueno, ¿por qué no dejémoslo para mañana? No, mañana mejor, ¿ya? Hay alguno que dice, ¿por qué voy a hacer hoy lo que puedo hacer mañana? Parece que ese es su lema de vida, ¿no? La Biblia nunca deja para mañana, sobre todo, decisiones espirituales que son críticas para nuestra vida eterna. Siempre la Biblia habla que la oportunidad es hoy. De manera que en estas aplicaciones individuales que la Biblia hace con respecto a disfrutar el reposo de Dios, es una decisión individual que no debe estar determinada por mi pasado, por mis parientes, por mi familia, sino la conciencia del individuo frente a su Dios. La verdad que el sábado es una marca, una señal externa que nos identifica en realidad como participantes del pacto eterno. Repase usted Éxodo 31:13 y va a encontrar que allí Dios nos quiere enseñar que Él nos va a santificar. 31:17 nos enseña de que Dios es nuestro Creador. Ezequiel 20:12, que usted lo puede buscar en su Biblia, Dios nos santifica. Y Ezequiel 20:20, para que conozcamos a Dios. Fíjate que estos conceptos son bien interesantes, porque eso de santificar o santifica es separarse, ser santo, ¿no es cierto? Separarse de algo. Y no separarse quizás para dedicar a recuperar las energías que yo tuve, aunque físicamente se puede hacer y también uno claro, cambia de actividad. Pero no es para quedarse todo el día, digamos, en la casa, acostado, descansando, sino para hacer un cambio de actividad y especialmente meditar en las cosas sagradas del Señor, porque la semana a veces te llena de tanta actividad, vamos a decir así, empieza a colapsar por el tipo de responsabilidades que tiene. Claro, fíjate que Cristo, quizá uno de los días más ocupados que tenía era el sábado, porque Él se dedicaba ese día a hacer milagros de sanidad. Uno de los favorecidos por el Señor fue el paralítico de Betesda, que estaba junto a esas aguas, ¿no es cierto? Y el Señor lo sanó. Y curioso, fue en sábado y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, está haciendo el mandato de su trabajo. El Señor no tenía ni un problema. Bueno, el lecho no era una cama así, no formal. Seguramente era una estera, alguna alfombra, alguna cosa así. Fácil de manipular. Pero en la Biblia no hay ningún problema, ¿no es cierto?, de que el sábado sea usado para restaurar, para sanar, para hacer el bien. Y no hay ningún reproche por tomar su estera y volver a su casa sanado. Así que Eso ya te da un vislumbre de lo que fue Jesús y el sábado. La verdad que hasta cierto punto el sábado era una ley funcional, un día apto para hacer el bien, un día con mucho sentido común, ¿no es cierto? Como vemos en el relato del Evangelio. Estaba pensando, reforzando la idea que mencionamos hace un rato, en Ezequiel 20:20, fíjate, uno pensando en el texto mismo dice: y santificad mis días de reposo, separadlo, ¿no es cierto? Y sean de señal entre mí y vosotros, sean señal, un distintivo. Pero luego dice: para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, me lleva a aprender de Dios, pues. Me lleva a conocerlo, me lleva a tener una instancia con Él, como diría alguien. ¿Y cómo puedo caminar con Dios? Bueno, aquí hay una forma de caminar con Dios: el sábado, separarse. Lo que tú mencionaste del texto, mis días de reposo, yo lo quiero ampliar leyendo el Salmo 95, verso 11, que es desde donde habla Hebreos 3, algo que ya leí un momento atrás. Dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Nota tú que el reposo es de Dios. Es de Dios y comunicado, ¿no es cierto?, observado, recomendado para sus hijos. ¿Cuál es una señal que debe haber entonces de entre los hijos de Dios y su Dios? Es el reposo, mi reposo, como dice la Biblia, ¿no? Tomando esta misma idea, estoy pensando cuán lejos podemos estar de Dios si nos hacemos del sábado nuestra delicia, nuestra observancia, nuestro reposo, ¿no? Porque es un momento en que uno podría pensar y tener tiempo para dedicar a pensar en Dios, en su actividad, en su creación. Quizá mirar a sus hijos y a los nietos, quizá, y decir cómo Dios los ha cuidado, los ha protegido, a pesar de las circunstancias que pueden pasar. Claro. O sea, es una forma de reflexionar y mirar a un Dios con tranquilidad, no con el... Porque uno puede estar en la semana conectado con Dios, pidiendo la ayuda a la actividad que está realizando, pero el sábado ya desapareció esa actividad, por lo tanto, tiene tiempo para dedicarlo a pensar en Dios. Ahora, Raúl, lo que yo leí recién de Salmo 95, evidentemente hay una conexión formal cuando dice mi reposo con el reposo que Dios originalmente prescribió en Génesis 2, versos 2 y 3. Es decir, el origen del reposo es en Dios. No es una celebración que algunos sacerdotes y religiosos instauraron y que luego los cristianos siguen. No, es algo que tiene que ver con Dios, con la humanidad. De manera que hay que poner el día de reposo en el contexto bíblico que tiene. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con nosotros el pastor Juan Millanao Rago. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Estaba pensando que en el día de ayer conversamos acerca de la señal del pacto y hay un detallito que yo quisiera reforzar, Juan, porque me pareció interesante. Como hace mención que si oyeres, estoy pensando aquí, si descansas, vas a tener una especie de tranquilidad. Pero mira, el Deuteronomio 5:13 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Después va a venir la recomendación de descansar el sábado. Pero 6 días el Señor nos da para que hagamos toda nuestra obra. Y ahora estoy pensando, hay que tener cuidado porque... ¿No será que estamos tan apresurados el sábado para que pase el sábado porque no hicimos la tarea en la semana de lo que teníamos que hacer? Es una cuestión que a veces hay que pensarlo, ¿no? Señal de santificación. Mira, yo leo Éxodo 31:13 para conversar, Juan. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. No hay una santificación fuera de Jehová. Claro, y hay una relación, ¿no es cierto? El Señor lo que quiere siempre establecer una relación. El cristianismo es una religión de relación. Por eso que dice aquí que es una señal entre mí y vosotros, ¿no?